tiempo. Tanto tiempo, siempre atento igual a Estudiante, pero hace mucho que no nos vemos, Cristian. Sí, hace bastante. Día para vos, para tu mesa y para toda tu audiencia. Un gusto siempre salir por charlar con vos. Ahí está. Bueno, Cris, yo decía cuando te presentaba, contexto muy difícil para los clubes, contexto muy difícil para clubes como Estudiante, que trabajan mucho también con lo social, obviamente con equipo profesional jugando la principal liga del básquet de la Argentina. Contanos un poquito, haceme un análisis para después hablar de las buenas noticias, obviamente. Sí, Pablo, bueno, no, nosotros los clubes no escapamos a la realidad de que está viviendo el comerciante, la gente en general, los trabajadores, todo. No estamos pasando el mejor momento, el contexto no ayuda demasiado. Sobre todo nosotros los clubes que estamos cerrados. Tres meses estuvimos herméticamente cerrados, ni la secretaría del club podíamos abrir. Después nos permitieron iniciar las actividades, por lo menos administrativas, porque toda esta demora no solamente repercute en lo económico, sino también iba repercutiendo en lo administrativo. Seguro. Y hoy por hoy estamos bajo protocolo porque nosotros tenemos el gimnasio de musculación, que es lo único que tenemos permitido utilizar, que no está abierto al socio. Siempre ese gimnasio fue hecho para el desarrollo de las actividades deportivas. Y bueno, es lo que estamos pudiendo hacer con muy breve tiempo de tareas, pero realmente extremadamente complicado. Y la situación, lo que más complica aún es el tema de no tener un panorama claro a futuro que nos permita ni planificar ni saber en realidad qué es lo que vamos a transitar. Entonces eso complica extremadamente. La incertidumbre, creo que en este momento es una de las cuestiones, tanto como la económica, tiene que ser de las peores que estamos sufriendo en este momento. Seguro. Cristian, estoy buscándole la vuelta siempre. Bueno, anunciaron el tema del pago por débito con descuentos para los socios. Le van buscando la vuelta. Uno en esta situación tiene que ser reactivo y ustedes lo están haciendo. Contanos un poquito de esto porque la verdad que está bueno para la gente. Porque aparte el otro día te leía y dijiste, este es el momento en el que todos le tenemos que poner el hombro a los clubes. Hablaste de Estudiante, pero me parece que se entendió en lo plural. No, lo en general muchas veces hablo, más allá de la cuestión que es Estudiante, lo que nos ocupa, lo hablo en general. Creo que es cuando decía, este es el momento que hay que poner el pecho, me refería más que nada en esa situación al club, que es el momento en que todos tenemos que tratar de colaborar, sobre todo de cara a una nueva competencia que va a ser extremadamente complicado, porque el contexto donde nos tenemos que desarrollar no es el adecuado. Y hablaba en general de toda la gente que está vinculada con el club, que viene hace muchos años a ver básquet, y que por ahí no es socia del club, y para nosotros eso es muy importante. Entonces hablaba de general y de la ciudad en general, y de la gente en general que quiere un espectáculo deportivo, que creo que este es el momento que en todos les tenemos que poner el pecho. De todas maneras, no dejo de pensar en el resto. Yo tengo mucha comunicación con el resto de los otros clubes, y creo que nos tenemos que dar una mano entre todos, y cuando tengo la oportunidad de decirlo en función del resto de los clubes también, porque estamos pasando todos una situación complicada, y vuelvo a insistir, sobre todo el tema de la incertidumbre y estar herméticamente cerrado, creo que es el momento que ya tenemos que empezar a encontrarle soluciones, sin saber una cuestión sanitaria, ni si era especialista ni nada por el estilo. No me quiero entrometer en eso, pero creo que tenemos que empezar a desarrollar ciertas acciones en las cuales tenemos que aprender a convivir con esta situación. Y por ahí me parece que estar herméticamente cerrados tampoco es la solución, ¿sí? Sobre todo, Pablo, porque nosotros tenemos mucha gente vinculada, y no solamente en el Estudiante, sino en el resto de los clubes que trabaja. Y que te digo, no escapa. tapa la realidad económica del país, de un 40% de informalidad en la economía. Seguro. Y lo que más duele por ahí en algún momento como dirigente es no poder dar respuestas a la gente que está vinculada al club. Gente que se merece ser retribuida, gente que se merece ser reconocida, y que en este momento muchos de nosotros estamos haciendo, por muchos dirigentes en otros clubes, estamos haciendo malabares para tratar de cumplir por lo menos con la gente que tenemos adentro. Y a veces te ponen una situación bastante incómoda porque realmente nosotros no podemos encontrar respuesta y no podemos transmitirle respuesta tampoco a la gente que trabaja con nosotros. Seguro. Cristian, se ha habido muy afectado el tema de la masa societaria, una de las masas más importantes, te diría, en la historia. ¿Se ha visto afectada, Cristian, con respecto a esto? Más allá de lo que pueden ser los pagos, más allá de lo que puedan ser netamente los pagos de la cuota societaria, ¿se ha visto afectada? No, Pablo, no. Nosotros bien, no tenemos más que palabras desde todo el club, más que palabras de bien. Agradecimiento para el socio. No hemos sufrido hojas. Tenemos algunos atrasos, lógicamente, pero que algunos atrasos que ya se venían dando, porque la situación económica también que venimos arrastrando de hace un año y largo, tampoco era la mejor. Sí lo tuvimos muy complicado en los meses de marzo y abril, y ahí es cuando empezamos a buscar, a terminar de desarrollar algunos canales que nosotros ya veníamos trabajando para tratar de facilitarle al socio. Creemos que si el socio no puede venir al club, es el club el que tiene que ir hasta donde está el socio. Bien. Entonces empezamos desarrollando primeramente lo que era el pago por transferencia bancaria, a través de lo que es la secretaría virtual. Empezamos a manejar, sin poder abrir el club, empezamos a manejar el club desde afuera. Seguro. Tuvimos que ir adaptando. Seguro. Entonces lo que hicimos es generar una secretaría virtual, donde la mayoría de los socios están conectados para poder realizar trámites. Empezamos con las transferencias bancarias, después supimos, le agregamos lo que fue el botón de pago electrónico a través del marcado de pago, todo siempre a través de esa secretaría. Y la última que veníamos, que se nos detuvo porque veníamos hace un tiempo trabajando en la cuestión del débito automático. Ahí está. Que es hoy por hoy es darle facilidad al socio, sí, al club le saca tarea, le quita tarea administrativa, y es por eso que largamos ahora esta campaña de aquel socio que se encuentra al día, se pueda pasar al débito automático, se lo hemos facilitado, pueden descargarlo desde la misma página web del club y enviarlo al correo electrónico o a través de la línea de WhatsApp, con una bonificación del 30% en la próxima cuota. Bien. Y para aquellos socios nuevos, porque ha habido movimientos, se han empezado a asociar, hay gente que se está asociando, hay gente que tiene ganas de colaborar. Aquel socio nuevo que se asocie y se adhiera automáticamente al débito automático, la primera cuota se la bonificamos el 100%. Mirá vos, qué grande. Buscándole la vuelta, Cristian. Antes de meternos en el anuncio de la próxima temporada del equipo profesional de básquet, te pido que me cuentes un poquito, lamentablemente, estas noticias feas de lo que es el predio, ¿no? Que con mucho sacrificio se lleva adelante. La otra vez hubo destrozo. ¿Cómo está esto? ¿Se pudo controlar un poco, Cristian? Bueno, sobre todo en la situación mala que teníamos, empezamos a sufrir robos y destrucción en el predio. Nos fueron 3 o 4, ya no recuerdo sí, bien. Sí, por ahí. En tres fueron robos, y en una nos voltearon una parte del ala de un muro del cerramiento, lo voltearon completo, simplemente por el hecho de hacer daño. Tengo que decir, la comisaría primera se ha portado de 10 con nosotros, se porta realmente de 10 con nosotros, ha trabajado, han hecho lo que tienen dentro también de sus posibilidades, porque también hay que tener en cuenta que dentro de este contexto todos estamos movilizados y con cosas nuevas y tratando de abarcar mayor cantidad de cosas. Pudimos avanzar. Seguimos avanzando, seguimos en la colocación. Nuestra idea es tratar de cerrar el predio ya herméticamente. Así que venimos con ese, con esta idea. Mientras tanto hemos podido llevar la luz nuevamente, conectar agua, ir preparándolo, porque la idea nuestra era este año era para abril, mayo, tener jugando las categorías inferiores del fútbol, era tenerlas ya jugando en nuestro predio, que son los menores requerimientos, no los mayores, pero que tenemos medio o menos requerimientos. Pero lamentablemente todo se ha complicado. Sí, seguramente. Lo que sí llegó buena la noticia, porque se especuló muchísimo acá en el programa por oyentes, el tema de qué iba a pasar con el plantel profesional de básquet. Por suerte, para mí, para todo el equipo de acá del programa, se anunció la continuidad de la competencia en la máxima categoría. Algunos dicen en la Liga Subcampeona del Mundo, nada menos, y Estudiante está ahí. Por suerte se anunció que va a haber continuidad. Contanos un poquito, Cristian, cómo fueron esos trabajos previos para el anuncio. Bueno, fueron... La realidad marca que estábamos atravesando, lógicamente, la situación económica no es la adecuada, y vuelvo a insistir con esto, tampoco el lugar donde nos vamos a desarrollar tampoco es lo adecuado. La intención del club siempre fue tratar de continuar con la participación, con participando en liga. Vemos diversas reuniones viendo lo positivo, lo negativo, cuáles las complicaciones, qué complicaciones podíamos llegar a tener, y la idea de todos era la misma, tratar de competir. Eso no nos llegó más de 5 minutos en ponernos de acuerdo que debíamos continuar. Nosotros vamos a necesitar, vuelvo a insistir, de la colaboración de muchos. A veces un pequeño granito de arena y una pequeña ayuda en este momento es mucho. Seguro. Porque uno hay que tener en cuenta que un presupuesto para competir en liga no está cubierto solamente por el tema plantel, cuerpo técnico y viajes, sino hay un sinfín de gastos menores que se deben realizar para todo el sostenimiento. Y mantener, mejorar el presupuesto del club a través de la cuota societaria es algo que se pueda ir cubriendo, por lo menos las partes menores de lo que es ese presupuesto. Por eso los convocamos a todos. Tenemos algunas ideas en mente a futuro para hacer que la competición de la liga sepan que es de todos, ¿sí? Todos. Cuando digo todos, el que viene a la cancha, el simpatizante, el socio, la ciudad, y los necesitamos a todos. Por eso decía por ahí que este es el momento. Es fácil cuando vos ganás y cuando más o menos tenés un presupuesto no holgado, pero no, seguro. Está ajustado a la realidad. Este es el momento en que todos le tenemos que poner el pecho. Y queremos que la gente participe, queremos que la gente nos ayude, y bueno, tenemos que conocer algunas formas todavía de cómo se va a desarrollar la competencia, que no todavía no está claro. Se siguen las reuniones, y por eso necesitamos de la ayuda del socio. Seguro. No hay que esperar que el equipo se vaya a la liga para extrañarlo. Hay que estar hoy hay que estar presente. Cristian Presi, como le digo yo, un gusto tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la predisposición siempre. Y bueno, a tu disposición, a la disposición del club que tantos queremos. Gracias, Cristian. No, bueno, el agradecido somos todos nosotros, el club en general, por siempre tenernos presente, por siempre estar ayudándonos a difundir, y un placer para cuando necesite Pablo y tu gente, lo que sea. Ahí está. De parte nuestra es esta la forma de poder agradecerle a ustedes. Perfecto, Cristian, un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Otro. Ahí está, ¿eh?